En el espacio del entrevistado, en realidad es un columnista, es parte del equipo de Mañanas de Radio en cuanto a quien apelamos en temas de la economía, el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, con quien hemos empezado ahora un ciclo. En este caso, este primer tema es la seguridad social y después seguirá por otros. Buen día, Luis, bienvenido. ¿Cómo andás, Hernán? Ángeles, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Hoy redondearíamos el tema seguridad social que arrancamos hace dos martes atrás, ¿no? Ahí va, estamos haciendo cada dos martes, más o menos un tema, o en este caso vamos a hacer un tema en dos charlas. Claro. Porque era un poco amplio. Y bueno, básicamente el martes pasado, la audición anterior habíamos arrancado con un tema de seguridad social. Y para no arrancar muy en frío, vamos a hacer como un calentamiento un repaso de qué venía el tema, de qué trataba la seguridad social, a qué apuntaba. Bueno, era medio rápido, porque si no tendríamos que repetir todo, que básicamente es un conjunto de medidas que adopta la sociedad con el fin de sanear algunas situaciones riesgos que todos tenemos en nuestra vida. O para algún tema de maternidad, invalidez, sobrevida, o sea que vivimos más de lo que productivamente podemos rendir, infancia, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de riesgos que son, vamos a repetirlo bien, enfermedad, vejez, desempleo, muerte, accidentes ocupacionales y paternidad, entre otros. Y la idea es tener un sistema que pueda cubrir eso, porque hay un mercado capitalista que no lo cubre, ¿sí? Que en estas cosas no actúa bien. Es un derecho humano fundamental todos tener un sistema de seguridad social que nos garantice un mejor bienestar. Bien, que tenía determinados principios, que entre ellos uno que es muy importante es la solidaridad, porque hay gente que precisa y otra que lo financia. Y después vimos un poco la evolución de cómo fue la seguridad social, que arrancó en 1830 con algunas cosas muy precarias, fue avanzando sin tener una estructura muy avanzada hasta 1900 y poquito, 1896, donde ahí se crearon un par de cajas, la caja escolar, ¿sí? y después la caja civil, por decir de alguna manera, y ahí fuimos avanzando. Fuimos avanzando, cuando se logró que la gente tenga más acceso a la jubilación, al retiro, se fueron agregando otras prestaciones, de forma como los subsidios de desempleo, de forma de ir mejorando el subsidio por maternidad, y hasta en 1967 se creó el BPS, que se le dio un marco institucional, y ahí fueron determinados cambios. Vimos cambios que hizo la dictadura, que al BPS lo pasó para dentro del Ministerio de Trabajo, que cortó un montón de beneficios, que bajó los aportes patronales, etcétera, etcétera. Y bueno, y básicamente lo último que vimos la pasada charla fue cómo se financiaba esa seguridad social. Y esa seguridad social se financiaba básicamente con los tres actores que intervienen. Porque el Estado es el garante de estas prestaciones, o sea que tiene que aportar dinero. Claro. No puede mirar para otro lado porque el Estado tiene determinadas obligaciones. Los empleados con su aporte que hacen a través de su trabajo y los patrones con el aporte que hace por cada contratación que hacen, que hagan de empleados. Entonces fueron evolucionando los aportes. En un momento vimos alguna característica de los aportes patronales tendieron a bajar. Sí, señor. Y los personales tendieron a mantenerse. Incluso vimos también que con la reforma hecha por el plebiscito, no sé, me acuerdo si era el año 92, como las jubilaciones se ajustaban igual que los salarios de forma similar, tuvieron que aumentarse los aportes patronales de forma de cubrir ese faltante de dinero. Entonces, hoy por hoy se está cubriendo básicamente con aportes patronales y personales, ¿sí? Eso más o menos está en un 70%. Hay impuestos afectados, que quiere decir que parte del IVA y el IAS van para financiar directamente la seguridad social, no es que vayan a rentas generales, sino que van derecho para esta. Claro. Y el Estado pone básicamente un porcentaje que es lo que se llaman la famosa asistencia financiera al BPS, que tanto hablan de eso. ¿En qué año empezó a funcionar eso? ¿Esa asistencia? La asistencia hasta el 2009 no había. Entonces, ahora está existiendo la asistencia financiera, pero es un fenómeno cíclico esto. porque si el sistema tuviera más gente trabajando, claro, recaudaría más y esa asistencia no haría. Entonces se han perdido un montón de puestos de trabajo últimamente y esa es la razón por la que, una de las principales razones, porque está este famoso déficit. Entonces hoy por hoy vamos a empezar a ver, decir, bueno, ¿qué es lo que hace la seguridad social, ¿no? Porque acá vimos la evolución histórica, los principios, cómo, dónde recauda, qué obligaciones tienen los patrones, qué obligaciones de los obreros, pero ahora, ¿qué se hace con ese dinero? Claro. Entonces, eso, lo que se hace con ese dinero o en qué se utiliza, se llaman prestaciones de la seguridad social. Y son determinadas técnicas o medidas que se organizan, en este caso el BPS las organiza, ¿sí?, para dar beneficios. ¿Tá? Y para eso se marcan determinadas condiciones. Algunas condiciones es que vos estés en determinada situación, o sea, que haya un riesgo, por decirlo de alguna manera, de enfermedad, discapacidad, desempleo, vejez, maternidad. Y a su vez hay otros como más administrativos. También tenés que estar inscripto, tenés que, como trabajador, ir declarando, presentar, sí, declaraciones de lo que haces y cumplir con determinados controles. Por ejemplo, si tengo una asignación, capaz que me piden cuánto es mi ingreso para ver si me corresponde o no. Entonces, una prestación, entonces, son las técnicas o los medios, las herramientas que tiene el administrador de la seguridad social, en este caso el BPS, para proporcionar beneficios. Y eso es una prestación. ¿Qué tipo de prestaciones hay? Ahora vamos a hacer un par de clasificaciones. Es contributivas y no contributivas. Contributivas quiere decir que para que vos puedas acceder a esa prestación, tenés que ir generando aporte. Y no contributivas quiere decir que tenés derecho, pero no necesariamente tenés que haber aportado. Por ejemplo, una asignación familiar. Ahí está. ¿Sí? Entonces no tengo por qué haber aportado. ¿Bien? Eso no se aporta. Para asignación familiar no aporta no, nada. No, entonces. Después, otra, podemos clasificarlo de otra manera. Es cómo se da esa prestación. Puede ser que se dé en dinero. Todos saben. Claro. La jubilación, las asignaciones familiares, etcétera. En especie. A veces te dan o los lentes, o los audífonos, o las prótesis, o una vivienda. Claro. ¿Sí? O en servicios, que tengan asistencia, posibilidad de acceder a un centro vocacional, etcétera. ¿Está? También hay algunas que las podemos diferenciar por lo que duran las prestaciones. Algunas son de corto plazo, que es como el subsidio de desempleo, sí, por tantos meses, y otras de largo plazo, como las jubilaciones, las pensiones, y etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se marcan los montos de todas las cosas? Todos los montos se marcan por ley. ¿Tá? Todo esto está marcado por ley. Pero generalmente la ley lo asocias a una unidad de medida. Por eso ahí aparecen las famosas BPC, el AUR y todo eso. ¿Por qué? Porque como la economía va cambiando, se definen en montos que se puedan ir revisando periódicamente. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ver en la primera parte y ahora vamos a entrar en cómo es el sistema social, seguridad social, a qué cantidad de gente afecta. Hoy por hoy afecta a toda la población, que estamos hablando de 3.500.000 personas. Sí. ¿Y eso cómo se distribuye? No son ni todos jubilados, ni todos trabajadores, ni todos en edad de no trabajar. Entonces tenemos 700.000 personas, 710.000 personas menores de 15 años. 2.100.000 más o menos. Entre 15 y 59, que podríamos definir la edad de trabajar, ¿tá? Y más de 60 hay unos 700.000 personas, ¿sí? Entonces, esa es como está definida hoy la pirámide que le llaman, claro, en, claro, Uruguay. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se estructura el actual sistema de la seguridad social. Lo hacemos enseguida de la pausa. Seguimos aquí con Luis Freda. Hoy más que nunca hay que decir el profesor Luis Freda, porque está dando clase un martes sí, un martes no, sobre, es un curso básico de economía, ¿no? De cómo funcionan organismos del Estado, los derechos, los que uno tiene, cómo accede, todo eso está comprendido dentro de este ciclo, que empezó en el tema seguridad social, hoy está en la segunda parte. Les decimos, para los que se perdieron la primera parte, que ustedes pueden encontrar el texto y el audio en las redes de la radio, así que el que no haya ido a la clase anterior puede repasar teniendo todos esos materiales disponibles. Bueno, ahora estábamos tratando de ver por qué es importante ponerle número de gente, porque es nos cuantifica el problema. Sí. Si estamos hablando de tres personas, no es lo mismo que estamos hablando de 3.500.000. Por más que esas tres personas, para esas tres personas puede ser lo más importante del mundo. Pero la decisión que podamos tomar a cuántos afecta es importante. Entonces recién pasamos los números, repetimos, 710.000 personas menores de 15 años, 2.115.000 entre 15 y 59 que se da de trabajo, ¿sí? Y unos 700.000 básicamente, o un poquito menos, por encima de los 60 años. ¿Tá? Entonces, hoy tenemos el régimen actual como es. Nosotros veníamos en un régimen caracterizado por el BPS, que administraba todo el dinero entraba ahí, y era el BPS quien asignaba todas las prestaciones, hasta que en el 96 se produce una reforma. Entonces, hoy tenemos como coexistiendo dos cosas. El régimen gestionado exclusivamente por el BPS, que se caracteriza por la parte no contributiva, que quiere decir las prestaciones que no necesitan que vos hagas aporte, como la infancia, invalidez, pensiones a la vejez, etcétera, las administra el BPS, ¿sí? Igual sigue administrando aquellas jubilaciones que eran por el antiguo sistema solidario o de reparto, ¿sí? Donde todo el mundo aportaba y en base a eso no existían cuentas individuales, sino que Claro. Eso se volcaba más como un concepto, como las antiguas mutualistas, ¿sí? Sí, sí. Es un concepto muy similar a eso, ¿está? Sí. Entonces, luego del 96 surge un nuevo régimen de ahorro individual, ¿sí? Que viene caracterizado por la aparición de las AFAP, que son las administradoras de fondos de ahorro previsional, que se creó por una ley, la 16.713. Hay cuatro AFAPs, que son la República AFAP, Sura, Unión e Integración AFAP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores están obligados a participar del sistema de ahorro individual. Que todos los trabajadores que empezaron su actividad laboral luego del 1 de abril del 96. Están obligados los que empezaron ahí. Los que empezaron de ahí en adelante. Independientemente de cuánto ganen. Independientemente de cuánto ganen. Entonces, a partir del 1 de abril del 96 en adelante, todos los que se inscribieron en el sistema de seguridad social están alcanzados. Estamos hablando de personas que tienen 24 años de aportes o más. ¿Sí? Después había algunos que se podían pasar, se acuerdan en aquel momento, sí, pero son muy pocos, que básicamente muchos están ahí cerca de los 50 en ese toque hubo que hacerles una ley. Una ley especial. ¿Qué quiere decir? Que uno aporta y parte de sus aportes van al BPS y parte van a la FAP. Así que eso es para todos. Yo pensé que era de acuerdo al monto que... Ahora vamos a ver eso. Hay tres franjas, ¿no? Ajá. Hay tres franjas que son hasta tu salario nominal de 62.800 pesos, la segunda franja 94.206 pesos y la última 188. O sea, acá vamos a poner 62.000, 94.000, 188.000. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te inscribís, empezás a aportar, hasta los 62.000 pesos, el 15% de lo que ganes es lo que tenés que aportar. Claro. Eso va todo para el BPS. De ahí en más, lo que esté por encima de eso, el 15% de eso va para la FAP. Pero, entonces, quiere decir, yo gano 50.000 pesos, van a ser el 15% de 50.000 pesos, ¿sí? Que da 7.500, creo. 7.500 va a ir derecho para el BPS. Si yo gano 100.000 pesos, voy hasta el 15% de los 62.000 va a ir al BPS. El resto va a ir a mi cuenta previsional. Pero hay un artículo en la ley que se llama el artículo 8 de la ley, que es un famoso artículo, en el cual uno puede optar porque desde el comienzo se reparta la mitad de tu aporte hasta para el BPS y la otra mitad para la FAP. ¿Sí? Y el último tope, el de los 188.000 pesos, es quiere decir que de 188.000 pesos en adelante no aportas. O sea, yo gano 500.000 pesos, como capaz que gano un gerente de una de estas de las AFAP. Yo aporto el 15% hasta los 188.000. Luego de ahí no aporto más. O sea, lo que va de 188.000 en adelante, no tengo aportes de Montepío, el viejo querido Montepío, 0.15, ¿está? El 15%. Entonces, yo... Muchas AFAP tientan a las personas a que se vuelquen por el artículo 8, porque desde el primer peso que ganan, parte va para el BPS y parte va para la FAP, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la FAP? La FAP no hace demasiado, porque el trabajo de que se inscriba el trabajador, llevar la cuenta al trabajador, que las empresas declaren cuántos días trabajó, recibir las nóminas, ordenar todos los aportes, la historia laboral, todo eso lo hace el BPS. O sea, como de trabajo fuerte de la Seguridad Social, lo hace el BPS. Luego, lo que hace el BPS le dice a la FAP: Luis tiene 15 pesos en abril, y le manda los 15 pesos en abril, y la FAP lo administra. Claro. ¿Sí? Lo administra mientras Luis siga trabajando. Pero ¿qué pasa? Lo administra y cobra comisiones. Tres comisiones cobran la FAP. Una comisión de administración, que es un 4,4%, ¿sí? De lo que entre, que es una comisión alta. Yo te iba a decir, es alta. Es alta, 4,4%, no sé. O sea, me imagino, no sé, si yo tengo que, no sé, alguien que me cuide el dinero, 4,4%. Después, y es una de las comisiones. Y es una. Después, un seguro por fallecimiento, ¿sí? Y una comisión por custodia. O sea que hay tres comisiones. Cada persona, los invito a que cuando reciban estado de cuenta la FAP, chequen eso y vean que hay un 4. Ese 4,4 es de la que cobra menos, ¿no? La que tiene la comisión más baja. ¿Está? ¿Por qué tarea? Por una tarea que no es la más compleja, ¿no? Porque reciben el dinero y lo tienen que invertir. Y encima les pagan. Entonces lo tienen que invertir. Entonces todavía tenemos eso, yo qué sé, me parece que de la rentabilidad tendría que salir el propio financiamiento de las AFAP, que nunca se hablan si son eficientes o no son eficientes. Siempre se habla. O sea, que vos lo mantenés, ahí se lo estás manteniendo. Entonces, pero te cobran una comisión de administración, una comisión de custodia y una en seguro. ¿Bien? Tres cosas te cobran. Tres cosas. Hoy por hoy la más grande de las AFAP es República AFAP, que tiene unos casi 600.000 afiliados. ¿Está? Todo el sistema tiene aproximadamente 1.500.000. Estamos tirando números porque yo sé que a veces dice, pa, tanto número de la gente, no, pero sí, 600, pero ayudan a ubicar 600.000 personas en República FAP. O sea que imagínense de esas 600.000 lo que va a la FAP y cobran un 4,4%. La millonada de plata de comisiones que debe haber ahí, ¿no? Muchísima plata, ¿no? ¿Sí? Y después más la comisión de custodia, más lo de fallecimiento. ¿Es una de las aseguradoras? 600.000 de la AFAP. República AFAP. Después el resto, más o menos, tienen. El mercado está repartido de la siguiente manera: hay un 40% República AFAP. Sura tiene un 23%. Unión Capital un 21%. Integración un 16%. Es mucha gente en total, ¿no? 1.500.000 personas, mucha más o gente. Menos. Mucha gente participando del sistema de la FAP, ¿no? ¿No? Muchísima. Y mucha cuantía. Y mucho caudal financiero. Claro. Que a su vez eso se invierte en bonos del Tesoro del Uruguay, en fideicomisos de algunas empresas, alguna actividad que es como el propio dinero de los trabajadores. Acciones, también compran acciones. Muy poca cosa tienen. Ajá. Tienen, un día, si quieren, podemos hablar de qué invierten las AFAP, pero eso lo haríamos más adelante. Sí, claro, claro. Pero sería muy bueno agarrar los estados de cuenta, los contados contables de las AFAP y hacer una buena revisión. ¿Para esa plata que falta en el BPS, entonces? Entonces, nadie plantea en las reformas reducir las comisiones, ¿no? Claro. Ya dijimos, nadie plantea subir los aportes patronales, nadie plantea reducir las comisiones de este tipo de administradoras o pedirle un presupuesto acotado, como se le piden a cualquier empresa pública, ¿no? ¿Eh? Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, obviamente son privadas, pero República AFAP, los accionistas son BPS, Banco Seguro del Estado y el Banco República. Entonces, de privado tiene muy poco esto, ¿no? Claro. Perfectamente. Bien, entonces, y con sueldos que se exceden a lo que... Sí, los sueldos de los jerarcas. De los jerarcas exceden a los topes esos que fijan para los públicos. O sea, entonces, bueno, entonces, pero una cosa muy particular que dijimos que era del 96 el sistema de las AFAP. En República AFAP, desde el 96 hasta hoy, o sea que el sistema no está ni ahí maduro, no está maduro, hay solamente 17.000 jubilados. O sea, de esos 600.000 que aportan, solo hay 17.000 jubilados. Entonces todavía no vimos en la realidad la prueba si funciona esto. Claro. Porque ¿cuándo se daría y cuándo? Ya toda una persona que entró a la FAP hizo toda su carrera, hizo todo su ciclo y vos ves si funcionó o no. Porque eso, de eso se trata en el negocio. Sí. Cuando vos ves que el negocio, la rentabilidad, dio toda la vuelta, ahí te darás cuenta si realmente el sistema que se creó, por más que uno pueda estar de acuerdo o desacuerdo, es sustentable en el tiempo. Entonces, básicamente, lo que llegamos hasta ahora, hasta la pausa, que era 10:30, ¿no? Sí. Vamos a caracterizar cómo es el sistema actual, el sistema que se está poniendo arriba de la mesa para cambiar, ¿sí? Yo creo que el comité experto tendrá que tener en cuenta todo esto, ¿no? Claro. No solo flechar la cancha para el lado del que trabaja, ¿sí? Y decirle, no, mira, te pasaste, no sé, cargando bolsa, bueno, metiste 30 años, metiste 35, no pasa nada. Y los últimos 5 no son entre los 20 y los 25, son entre los 60 y los 65. No se ha barajado nada de esto, ¿no? De sacarle al... Digo, en cuanto a lo que se va creando, la mentalidad que se va creando y nunca todo, escuché. Que la gente vive más tiempo, sí. Por lo tanto hay que aggiornarse, sí. Trabajar más años. Esto otro no. No, racionalizar y tener más, porque hoy por hoy que nos hablan tanto de qué importante, cómo se reducen costos con las tecnologías, sí. Esto es un buen lugar para aplicar tecnología y bajar costos. Hacemos otra pausa, venimos enseguida, ustedes por supuesto pueden preguntar y opinar por todas las vías de comunicación que tenemos con la radio. Bueno, y un oyente, Luis de Sayago, pregunta, dando los buenos días, ¿por qué existen las AFAPs? ¿Qué presión interior o exterior hay para que se aplique ese sistema? ¿Cómo se les ocurrió a los parlamentarios votar esta ley? Pregunta Luis de Sayago y agradece. Alejandro Mutay te manda un saludo, dice un buen día, un saludo a Freda y gracias por ilustrarnos, dice Alejandro. Bueno, saludo a Mutay. Como es el tema que no es que las AFAP no son un invento uruguayo, ¿no? Claro. Eso existió, fue pasando por toda Latinoamérica. Eso se hizo en un marco donde, eso lo estuvimos viendo la otra vez, un poco que el sistema de seguridad social puede tener momentos de donde los recursos no alcanzan para cubrir los fines, que es lo lógico, ¿sí? Y ahí tiene que aparecer la presencia del Estado, pero en otros momentos puede pasar al revés, ¿no? Puede pasar que lo que recauda es mayor a lo que egresa. Eso también es lógico. ¿Por qué? Porque lo que uno está haciendo es haciendo transferencias entre generaciones y en la misma persona, incluso la misma persona en el tiempo. Yo aporto para más adelante, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, la finanza se trata de asignar correctamente el dinero al tiempo. ¿Está? Entonces, vos tenés un momento donde vas a tener mucho dinero, otro momento vas a tener poco, o al revés. Entonces, eso es lo que hay que hacer bien, los deberes. Uh-huh. Y bueno, y en algún momento puede ser que la situación no esté bien y bueno, tenés que salir a la cancha porque dijimos, sí, que el prestador de en última instancia es el Estado. Entonces tiene que cumplir el rol. Sí. Y si lo asumiste de primero, cuando te toca cumplirlo, no le puedes esquivar al bulto. Entonces, ¿cómo surgió? Surgió así. Entonces, en un momento, la seguridad social tenía determinados problemas, determinado déficit. También muchos de esos déficits fueron a causa de que existía clientelismo dentro de la seguridad social. Sin duda. Sin duda. Entonces, obviamente, surgió, bueno, la gente también, no es que la gente, si vos aportaste un montón de tiempo y tu jubilación es mala, el discurso es, yo lo que vos me das, me te lo guardo en una cajita y te doy intereses sobre eso, lo que aportás, y después te lo devuelvo, tiene grandes éxitos. Pero es una promesa. Hoy que tiene que cumplirse, sí. Hay solo 17.000, en la más grande hay solo 17.000 jubilados. Yo no sé si cuando me jubile voy a recibir realmente... Claro, esto fue una política que se hizo en todo el mundo. En todo el mundo. Y los organismos internacionales, yo me acuerdo que acá venían, sí, a cada rato, en la época en que esto se aprobó, la previa, sí, venían a cada rato los representantes y daban conferencias, reunían a los integrantes del gobierno. Incluso fue durante un gobierno colorado, con una ministra blanca, que salió esta ley. Piñeirúa, ¿no? Piñeirúa, sí, en el gobierno de Sanguinetti. O sea que a vos te da una idea de del consenso que había entre los organismos internacionales y algunos partidos políticos. Y aparte, por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Yo otra vez escuchaba una columna que hizo Botinelli acá. Sí. Decía que le llamó la atención cómo este gobierno está destinando dinero y recursos y está... Botinelli decía, no Luis, Botinelli decía que subía mucho el endeudamiento. Sí. Y bueno, eso... Mañana, cuando tengas que hacer un cambio, al que le pediste prestado te va a decir, mirá, no, el mate lo tenés que preparar así, así. Claro, ¿tá? Y me usás esta otra yerba. Me usás esta otra yerba, no, el agua, mirá, tantos grados. Y ya está, porque vendiste tu capacidad de decidir, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque es el que te dio la financiación. Es el que te banca. Y es el que te banca. Entonces, entras como en un círculo que no vas a poder salir tan fácilmente. Pero hay que salir. Exactamente. Y hubo como olas, ¿no? Sí. Hubo una primera, porque hace muchos años, después otra segunda, en el mundo entero. Sí, y ahora están todos con esto también de la reforma de la seguridad social. Otra ola más. Y lo otro que yo también, a mí me parece que tenemos que hacer especial énfasis en qué discurso nos dijeron y qué es lo que está pasando. Hoy se ve con UPM. ¿Qué nos dijeron que iba a pasar y qué está pasando? Sí. Nos dijeron que iba a pasar tal cosa y no es lo que está pasando hoy. Entonces nos convencen o llevan adelante los proyectos con determinados argumentos y en poco tiempo, cada vez en menos tiempo, los argumentos se caen. ¿Seguimos? Íbamos a hablar de las prestaciones económicas. Prestaciones económicas, que eran lo que... ¿Cómo se llevan adelante las políticas para cubrir los riesgos o los vacíos que deja el mercado a la gente, ¿no? Entonces, las prestaciones económicas, la primera que vamos a ver son las asignaciones familiares. Uh-huh. Asignaciones familiares hay de dos tipos, pero hoy por hoy estamos hablando de 450.000 personas alcanzadas por asignaciones familiares. ¿Está? Entonces, tenemos al régimen general, que se le llama, que es el histórico de las asignaciones familiares, que es, se le da a trabajadores que tienen hijos a cargo, ¿sí? Se les pide que estos hijos concurran a la educación, ¿sí? Es una prestación en dinero y se da hasta los 18 años, siempre y cuando sigan estudiando, si no, se corta, ¿está? Entonces, tienen que estar en instituciones habilitadas, tienen algunas particularidades, ¿está? Marca montos máximos que puede recibir la familia, después, si ganás más de eso no tenés derecho a la asignación familiar. Bien, y se fija periódicamente, ¿no? También se va incrementando a razón de la cantidad de hijos que tenés, etcétera. Después hay un tipo de asignación que es el régimen, en el régimen general hay 83.000 beneficiarios. Hay un nuevo tipo que se llama el régimen nuevo tipo, porque esto es viejísimo, la asignación familiar, ¿no? El régimen de plan de equidad, que es para asistencia económica mensual en dinero para si familias en entorno de vulnerabilidad, hay 370.000 familias en este o beneficiarios, y también para niños o adolescentes que están en hogares del INAU. ¿Está? Entonces, esto básicamente, vamos a tirar algún número, sí, hasta los 5 años son 1.757 pesos por mes, ¿sí? Después hay, si estás en, no estamos hablando de grandes cifras, ¿no? Si estás en el nivel intermedio de educación, si hay un plus de 750 pesos. Ah, ¿sí? Qué bueno ese plus. Si tenés un hijo, hay alguien con por incapacidad, un menor con incapacidad, son 2.500 pesos, ¿sí? Y para los internados del INAU son 1.750 pesos. Después hay otras asignaciones que son muy pequeñas, pero vamos a nombrarlas, que son para gemelares múltiples, cuando me imagino que hay hijos, muchos gemelos, ¿sí? O no varios, y después para hijos de personas de violencia doméstica. ¿Tá? Después tenemos subsidios, es otra prestación que dan. Es una prestación que tenés por incapacidad transitoria, no definitiva. Por enfermedad, que sean unos 32.000 al año. Maternidad, es un número muy pequeño, sí. 4.800 al año. ¿Sí? Cuidados parentales. Desempleo, que sacando el 2020, que es un año totalmente atípico, sí, son unos 38.000 por año. Inactividad. Y después está un subsidio por expensas funerarias. Ah, o sea que estábamos con en parte beneficios, prestaciones económicas, vimos las asignaciones familiares, 450.000 personas, y después los subsidios, que tiramos los más grandes y dijimos que El de desempleo es 38.000, el de enfermedad 32.000, sí. Y sorprende que las maternidades son solo 4.800. Bajísimo. ¿Cómo calculan eso? ¿Por claro. qué determinan esa cantidad? ¿El alcance para qué? 4.800 no pesos, ¿no? Gente. Sí, sí, gente, gente. 4.800 personas, porque es lo que se han acogido. El número. Sí. ¿De dónde? Por el ingreso que tienen. No, no, el maternidad siempre te corresponde, no hay ningún tope. Ahí está. Ah, no, sí. No hay ningún. El maternidad siempre te. Siempre corresponde. Siempre corresponde. Es el periodo, pero se ve que hay 4.800 personas trabajando. Que asignan. Esto está sacado de una. Un horario del BPS, ¿no? Sí, a no ser sí, que te, sí. Claro, que informes mal. Que esté mal informado. ¿Bien? Sí. Entonces, después vamos a las jubilaciones. Que en realidad no vamos a hablar al principio de jubilaciones, vamos a hablar de pasividades. Porque incluyendo pasividad es un poquito más que jubilación. En pasividad, entra el cajón pasividad, entra las jubilaciones y las pensiones. Claro. O sea, es un término más amplio, pasividad. Claro. Tenemos 790.000 pasividades. ¿Está? De las cuales jubilaciones son 702.000 y 91.000 pensiones, más o menos. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos es la jubilación común. ¿Está? La que todos conocemos, que es la que tenés que haber hoy, hasta ahora, haber trabajado 30 años, que no es poco trabajar 30 años. No es poco trabajar 30 años. A ver, acá habla un poquito de mí. Yo llevo 20 años trabajando. Y te empezás a un día, un momento, no a sentirlo, pero decís, bueno, no es lo mismo que cuando arranqué. Uh-huh. No me imagino trabajando 20 años más. Uh-huh. Y 60 años cumplido. ¿Está? Entonces, eso básicamente arranca a calcularse la jubilación como un 45% del sueldo básico jubilatorio, y hay unos pequeños incrementos que no vamos a entrar en eso porque uh-huh. hay que ser especialista del BPS, pero se van dando. Si vos trabajaste entre 30 y 35 años, te dan un 1% más por cada año. Si, yo qué sé, si vos tuviste más de 35 años, te dan otro plus más. Pero vas a llegar a un máximo 70% como mucho. Claro. Pero habiendo trabajado tu vida entera, ¿no? Bien. 70% de. No, 70% si cumplís todo, ¿no? Arrancás sí. con un 45%. Después se anexa. Un 1% si trabajaste más de 30 años hasta 35. O sea que ahí podés llegar a un 50, ¿no? Sí. Y después si trabajaste desde 35 en adelante, te dan hasta un 2,5 por cada año más con máximo 5. Y así sucesivamente. ¿Está? O sea que. Pero digo, ¿es un 70% de un promedio que te sacan? No. ¿O de cómo terminar? Un sueldo básico jubilatorio que imagino se calcula sobre los últimos años de la jubilación. ¿Está? O sea, para hacer cálculo exacto de cuánto te puedes jubilar, tenés que ir al BPS. Claro. Esto es una materia orientativa. Arrancás con un 45 y se puede ir sumando a algún puntito más. O porque trabajaste más de 30 años hasta 35, sí. te van subiendo un punto más. O sea, trabajaste 35 años, te van a decir 5% más, estás en 50. ¿Sí? Después, si vos ya has trabajado 40, entre 35 hasta 40 años, te dan 0,5% por cada año más trabajado. O sea, que ahí llegas hasta 2,5. O sea, estarías en 52,5. Va a ser muy difícil que llegues a un 70. Te vas a terminar jubilando con un poco más del 50%. Con mucha suerte. Claro. ¿Está? Bien. Entonces. Después tenés la jubilación por edad avanzada, ¿sí? Jubilación por edad avanzada quiere decir, bueno, mirá, si vos tenés 70 años y tenés 15 años de aportes, te puedes jubilar. 69 y 17, te puedes jubilar. 68 y 19 años de trabajo, te puedes jubilar. Y así sucesivamente. Y el piso de eso está en los 65 años y 25 de aportes. El piso. O sea, ahí va, por edad avanzada, digo, pa, mira, no alcanzo, no llego con la cantidad de años a los 30. Pero, claro. Está, tengo 25. Bueno, tengo que cumplir 65 años para poder jubilarme. Claro. ¿Está? Si tengo 23 años, tengo que esperar a los 66. Pa, tengo 21 años de trabajo, tengo que esperar a los 67. Y así sucesivamente. ¿Está? Si llego a tener 15 años, tengo que esperar a los 70. Si tengo menos de 15, olvídate. Pero siempre pensando en aportes, 15 años aportando. Habiendo aportado. Tenemos que hacer la última pausa. Dale. Y redondeamos. Vamos ahí. Luis, ya venimos. Bueno, Daniel desde Rocha dice, las AFAP son un mecanismo por el cual el sistema financiero accede a una masa de dinero monstruosa, ahorro de los trabajadores, para ampliar un mercado de capitales. Dado los nenes que forman parte de esos grupos financieros y su sesgo especulativo, ¿usted les confiaría sus ahorros previsionales? Las AFAP no son meras administradoras. Bastan unos pequeños cambios legales, imperceptibles al ojo del común, para que dejen a nuestros viejos en la más absoluta indigencia. Ejemplo, Chile, dice, y manda un abrazo. Martín desde Paysandú, memoria, dice, las AFAPs, la ley precisaba mayorías especiales, el Frente Amplio dio los votos para que saliera y manda saludos, es totalmente cierto, es la historia reciente. Lorena de Parque del Plata, muy buenos días compañeros, muy bueno el programa. Lamentablemente lo agarré empezado y no sé si se mencionó que si será redondo el negocio, que a los trabajadores, una vez que pasan determinado monto de sueldo o cuando se le acumula el aguinaldo con el salario y pasa determinado monto, hace unos años eran 40.000 pesos, se te asignaba automáticamente una AFAP de oficio y está estipulado que sea la que tiene el interés más bajo, que es República AFAP, pero a su vez es la que deja menor ganancia para el trabajador. Por eso tanta gente afiliada que no sabe que lo está. Víctor, buen día. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia a la AFAP República de las otras tres? Porque a uno de mis hijos les está llegando en tiempo y forma los estados de cuenta, pero mi otro hijo menor, que está en Unión AFAP, hace unos 8 meses que no recibe el estado de cuenta. ¿Qué respuesta puede darme Freda? Un saludo a él, dice, gracias, AFAP República es la que le está llegando el estado de cuenta, Unión AFAP no le está llegando. Y otra pregunta, ¿qué monto de jubilación cobra una persona por edad avanzada, teniendo 70 años cumplidos y 15 de trabajo? Pregunta, porque me dijeron que cobra la mínima. ¿Es así? Pregunta Víctor. Luis de Sayago, recuerden, el único parlamentario de todos los partidos, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, en el año 1994, que votó en contra y fundamentó, fue Elio Sartú. Votó contra el Acuerdo General del Comercio de Servicios. No solo fueron blancos y colorados quienes nos llevaron a este sistema, totalmente cierto. El Frente Amplio siempre estuvo de acuerdo a partir de que en el año 1994, cuando se pasó del GATT a la OMC, cuya cumbre se realizó en Uruguay, todo el Parlamento uruguayo aprobó todos los acuerdos de la OMC, menos Artú, que con su claridad única nos hacía ver que las cosas no caen del cielo. Así, a partir de este, no sé qué es una sigla, podemos entender por qué están las AFAPs, por qué Uber, por qué tercerizaciones en las intendencias, en la educación, etcétera, etcétera. Gracias, dice Luis. Bueno, son pila de cosas, ¿eh? Agrego una de Alberto que dice, pregunta en esto de los años para jubilarse y eso, si hay distintos criterios para los casos de trabajo de nocturnidad o insalubre, si se calcula distinto eso. Me mataste ahí. No tengo Lorena idea. Dice, por esto de que no le mandan los recibos, ¿no? Los estados de cuenta, ella dice, no lo recibe por los recortes en papel. Unión AFAP tiene compromisos medioambientales con cuidar el papel, pero se puede buscar en la web o pedir que se lo envíen al correo. Esto también, imagínate el compromiso que debe tener con el medio ambiente, ¿no? Muchos de los que recortan en el papel, el compromiso con el bolsillo. Bueno, así que tenemos, la gente se reprendida, sí. Sí, tienen obligación de enviar la información, así que la tienen que pedir y se la tienen que dar. Se la tienen que dar. Esa obligación sí. Es parte de la función de la AFAP. Lo otro que cuando estábamos hablando de la jubilación de edad avanzada, yo pensaba, ¿no? Si tú corres el hoy por hoy se corre la edad para jubilarse. Sí. ¿No? La pasada 65. ¿A cuánto es la edad de jubilación avanzada? Sí, la edad avanzada, ¿no? Entonces, hoy por hasta hace un tiempo nos parecía edad avanzada 70. Hoy por hoy no nos parece edad avanzada 70. O sea, no es como que hay argumento que cae muy fuerte, ¿no? Después está la jubilación por incapacidad, otra prestación. La pensión a la vejez, hay 19.000 personas que reciben pensión a la vejez, ¿sí? Que tenés que tener 70 años, no tener los aportes y un ingreso mínimo, un ingreso, no tener ingresos, básicamente. Y lo que se te da por una pensión a la vejez son 12.116 pesos. ¿Está? 7.000. 12.116 claro, pesos. Que es a lo que le van a dar ahora la canasta de fin de año. Son 19.000 personas que están se están sosteniendo con 12.116 pesos. 19.000 personas, ¿no? Que esa es la pensión a la vejez. Y aparte, en no tienen. De viejos. No tienen otros ingresos. ¿Por qué? Porque es requisito para acceder a eso que ni tú, ni el cónyuge, ni el hermano, ni los hijos que viven con él tengan ingresos bajos, ni parientes que no vivan con él también le piden que declaren los ingresos. O sea, si no vive con su hijo, pero el hijo vive en otro lado, también tiene que declarar. Que lo mantenga alguno. Entonces, es muy poco. Después, la pensión de invalidez, hay 66.000 personas que tienen pensión de invalidez, también 12.116 pesos, ¿sí? Después, la pensión para hijos de víctimas de la violencia doméstica, 11.116 pesos por mes, ¿sí? 160. Y la pensión para víctimas de delitos violentos, que son para, se la dan a los cónyuges o concubinos o hijos menores de 21 años que hayan sido los padres hayan fallecido por homicidio, esos son 27.114 pesos. ¿Tá? Ahí repasamos todas las prestaciones que da el BPS en materia económica. Después tenemos prestaciones sociales, que la vemos rápida, que son el programa de soluciones habitacionales, que es muy pequeño, el turismo social, ¿sí? Y después tenemos prestaciones en salud, que son la afiliación mutual de los trabajadores, operación gratuita de ojos, cuando se otorgan lentes, prótesis y audífonos, y después asistencia materno-infantil, que también proporciona el BPS. Eso también son las prestaciones de salud que da el BPS. Claro. Y básicamente con eso era lo que teníamos para ver hoy. Hay mil cosas más para ver de seguridad social. Podríamos entrar a revisar el déficit, pero nos llevaría millones de programas. Pero hoy por hoy la idea era ver a partir de cómo se financiaba, cuál es el nuevo régimen, a dónde se vuelcan los aportes, qué cantidad de personas estamos hablando y que las prestaciones no contributivas las lleva adelante todo el BPS. Entonces, cuanto menos dinero le pasemos al BPS, menos posibilidad va a tener de pagar eso. Y sigamos hablando de que si vamos a reformar una seguridad social, no puede haber una persona que le planteemos que va a vivir con 12.116 pesos. Sí, sí. ¿Eh? Se sabe que no se puede. No, 12.000. Y aparte, es una persona que no tiene otro ingreso. Claro. Entonces, no llega ni a pagar un alquiler. Nada, sí, no. Y hacerle por día, ¿cuánto te da esto? Claro. ¿Sí? ¿Qué come? Sí, entonces, ¿qué ómnibus toma? Entonces, si vamos a empezar a discutir algo, tenemos que empezar a discutir básicamente por estas cosas, ¿no? Sí. Y quedar claro que la seguridad social no es un banco. No es un banco como puede ser un banco internacional. Para hacer ganancias. Para hacer ganancias. Claro. Obviamente va a haber momentos y como este, en el cual se van a tener que poner recursos. Pero lo que suele ocurrir también es que buena parte, eso habría que entrar en números, pero los que tienen buenos ingresos o muy buenos, Luis, muchas veces, además de las AFAPs, hay casos que tienen su sistema de seguridad social aparte, sus cajas particulares, sí, ¿no? Sí, o que contratan un seguro retiro, y bueno, capaz que también otra forma es subir los topes, ¿no? Dijimos que después de 188.000 pesos no se aportaba. Bueno, otra opción es decir, mira, pasa el tope a 300.000 pesos. Y eso, pasar a la parte solidaria. Tenés un montón de situaciones donde recaudar. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, y lo que queda claro es, un oyente lo decía, lo vinculaba con todas las privatizaciones, ¿no? El tema de seguridad social. Que hay una salida de plata muy importante, una desfinanciación del Banco de Previsión Social muy grande por el lado de la SAFAP. Por eso, entonces, construimos un negocio que no es financiero, lo pasamos a una parte financiera. Sí. Y como todo eso siempre gusta, y atraemos círculo de poder que van a servir la mesa para seguir profundizando ese negocio. Sí. Pero no vamos a solucionar el fondo de la cuestión. La seguridad social, cuando se habla de distribución de la riqueza, es el principal lugar para distribuir. Claro. Es el principal, porque si vos tenés un niño que vive en condiciones vulnerables, tenés que darle una mejor asignación familiar, obviamente pedirle que estudie, que tratar de poner alguna requisito, algún para tratar de que llevarlo para un lugar donde pueda salir de ese contexto. Sí. Pero me parece que no va por el lado de limitar, sino todo lo contrario. Un oyente dice: buen día, Mañanas de Radio, soy Walter Rosende de La Unión. Estoy esperando la junta médica por un desgaste crónico de columna y tengo casi 20 años de aportes. ¿Me darán alguna pensión? Y agradece. Estas son las situaciones que llevan a tierra el tema siempre, ¿no? Nosotros no podemos responderle eso. Lo que sí podemos decirle, derivarlo con, por ejemplo, el abogado de la coordinadora de jubilados, para que le pueda responder esa pregunta, ¿no? Eso ahora después le pasamos los teléfonos. Bueno, terminamos con Seguridad Social hoy y dentro de dos martes vamos a seguir con otra bolilla. Otra bolilla. No, todavía no tenemos bien claro si vamos a arrancar ya con empresas públicas o la otra opción es a empezar con la parte más de los derechos de los trabajadores. Ir viendo, bueno, qué implica los aguinaldos, la licencia. Que por la época que estamos convendría ese, ¿no? Ese, ¿no? Creo que vamos a ir por ahí. Vamos a ir por derechos de trabajadores. O sea, sería normativa. De las relaciones laborales, por decir un poco, y a grandes rasgos, ¿no? Porque hay particularidades que no nos va a dar, pero algo bien, lo más prolijo, como para que quede un pantallazo muy bien de eso. Muchas gracias, profesor Luis Freda. Vamos arriba, gracias.